En 1932 muere el compositor español Amadeo Vives. Amadeo Vives había nacido en Colbató, por allá en 1871, y fue uno de los grandes compositores de zarzuela. Él fue autodidacta, un hombre de una voluntad y de un tesón verdaderamente maravilloso. Él decía, continuar es insistir, es tener constancia, es tener formalidad. Y esta cosa pues que la respaldó con su vida, porque en realidad el pobre Amadeo Vives sufrió de poliomielitis en su infancia y quedó pues absolutamente inutilizado. Es decir, él le quedó la pierna y el brazo derechos completamente inservibles. Y dada la invalidez, que no, es decir, el muchacho no podía ayudar en la panadería de los padres, entonces no sabían qué hacer con él, entonces lo mandaban para Barcelona a ver qué hacían, quién le enseñaba cualquier cosa, como un hospicio o alguna cosa por el estilo. Esto, en el hospicio empezó él a manifestar su inclinación por la música, y en el año 94 compuso una canción que es tal vez una de las canciones más emocionantes que se hayan hecho en España, que es la canción del emigrante. El emigrante es casi que uno de esos himnos españoles, como podríamos decir la ópera Marina o como el concierto de Aranjuez. Esta canción fue compuesta sobre versos de Jacinto Verdaguer y fue estrenada por el Orfeo Catalán. El Orfeo Catalán fue fundado por Amadeo Vives y por Luis Millet. Ellos resolvieron organizar una sociedad coral en Barcelona, y esta idea pues fructificó de una manera maravillosa, y tal vez es una de las instituciones más gloriosas que tiene Barcelona y España. Y esta institución en la que tanto tuvo que ver el señor Amadeo Vives, que no pudo nunca dirigir para ni hacer nada distinto, él escribió algunas canciones que fueron estrenadas y que fueron del repertorio permanente del Orfeo Catalán. La época del año 1898 es un año muy negro en la historia española. Es precisamente el año en el que se pierde Cuba. Y Cuba era una de las provincias favoritas de España. Eso no era una colonia. Esa idea de las colonias españolas no era igual a las colonias de Francia o de Inglaterra. En realidad tenían el fuero, Cuba tenía el fuero de una provincia española. Era una provincia en pleno trópico, como es actualmente la de Melilla o cualquiera de esas. De todas maneras, al perderse Cuba por una treta que le hicieron, hay una jugarreta política que hicieron los americanos, el hecho es que este momento de luto en España casi que dio lugar a esa rebotada espantosa de don Miguel de Unamuno, donde criticaba que como pues el que en un momento de tanta angustia nacional y patriótica la gente iba a toros. De todas maneras, el Amadeo Vives, que también era muy amigo de don Miguel de Unamuno, era pues muy consciente de que el pueblo español no se podía morir y tenía que seguir adelante, y siguió adelante con la zarzuela y con sus toros. Este señor se aprendió de memoria las 32 sonatas de piano de Beethoven. Nadie se explica para qué, y le preguntaban alguna vez que él por qué se había dedicado a un trabajo de eso. Dijo, esto es el freno para mi vanidad y mi orgullo. Esto me lo aprendo para tenerlo muy presente, de que la música es mucho más grande de esas cositas que yo hago. De todas maneras, él tenía un concepto de la música y de la zarzuela de una pues muy muy humilde, pero muy noble. Él decía, la zarzuela es música tarareable. Si a las pocas semanas de un estreno no se cantan los números principales en todas las cocinas de Madrid, es que hemos perdido, hemos fracasado. De todas maneras, las obras de Amadeo Vives son de las, yo creo que de las zarzuelas de más nivel y de más mérito artístico. Doña Francisquita, por ejemplo, es una obra verdaderamente extraordinaria. Los Bohemios, él tiene una que no se sabe exactamente si es una zarzuela o es una ópera, que es Maruxa, que tiene una música verdaderamente extraordinaria. Este gran compositor pues fue uno de los más notables mozartianos que hubo en España. Él decía, Mozart es el único que ha logrado escribir música que no es sino música. Escuchemos una selección de doña Francisquita de Amadeo Vives, quien falleciera en 1932, el primero de diciembre. Y en esta forma, amigos oyentes, concluimos por hoy el programa Efemérides. Al maestro Rodolfo Pérez González, nuestro agradecimiento por su presencia en Radio Bolivariana.